Bien, el 26 de septiembre, viernes, y el lunes 29 tuvimos una serie de festejos académicos conmemorando el Día Interamericano de las Relaciones Públicas. En realidad es nuestro día, es nuestro festejo en el año, y lo tomamos como una excusa como para convocar a gente del ámbito de las relaciones públicas o disciplinas relacionadas para que vengan y den sus pareceres, conferencias, paneles, mesas redondas, charlas, sobre todo interactuando con profesores y alumnos de la facultad. Tuvimos presencia de Laura Muchnik, presidente de la consultora Muchnik al Oral de Iespera Asociados, habló sobre los desafíos de las nuevas relaciones públicas. Tuvimos un panel muy interesante hecho en conjunto con entre ADECO y el Comité Olímpico Argentino para hablar de la reinserción laboral de atletas como una acción de responsabilidad social de la consultora ADECO. Luego tuvimos a la noche un panel sobre inserción laboral a cargo, más que un panel, un taller sobre inserción laboral a cargo de Daniel Colombo y Matías Nardelli, presidente y vice de la Comisión de Consultoras del Consejo. Y cerramos en Pilar con el lunes 29 con la presencia de María Celina Caseta, gerente de comunicaciones corporativas de la empresa química Lanxess Argentina. Habló sobre los desafíos del área de relaciones públicas en una compañía multinacional, planteó muchos conceptos ligados con imagen, identidad, comunicación en situación de crisis, de riesgo, la ubicación, ¿no?, que siempre es interesante en el ámbito de relaciones públicas del área, en el organigrama de la empresa. La verdad que fue una jornada, dos jornadas en realidad, ¿no?, con mucho entusiasmo por parte de los chicos. Algunos estudiantes de tercer año hicieron de maestros de ceremonia, es decir, fue nuestro día. Lo festejamos de manera formal y a la vez informal, dándonos un mimo, aprovechando que tenemos este día en el transcurso de la cursada.